niño y la niña, muerte para el gallo y la gallina, muerte para Batman y su prima, muerte para los yogures de piña. He pensado en graparte el culo con alambre de espino y a ti borrarte de callos hasta que te reviente el intestino. Satánico plan para sacarte los ojos. Invocación demoníaca para sorberte los mocos. Muerte para el niño y la niña. Muerte para el gallo y la gallina. Muerte para Batman y su prima. Muerte para los yogures de piña. Muerte para los yogures de piña. Muerte.